Buenos días, Padre Celestial. Señor, gracias por este nuevo día, por esos primeros rayos de luz que disipan toda oscuridad. Te agradezco, Señor, por haberme preservado durante la noche. Al salir el sol, haz que mi esperanza crezca en ti hoy. Te bendigo y alabo por tu grandeza, al poder respirar, al poder ver. En este día quiero dar lo mejor de mí para dar testimonio de tu gran amor. Gracias por otro hermoso amanecer para disfrutar. Gracias por los maravillosos sonidos de la naturaleza. Desde la brisa fresca acariciando los árboles hasta las melodías de los pájaros cantando. Eres un Dios maravilloso, lleno de gracia y misericordia. Te alabo por permitirme pasar otro día con mi familia y seres queridos. Y tomo este momento de paz para pedirte que por favor me acompañes todo el día, que pueda llevar esperanza, amor y alegría hoy en mi corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesús, voy a comenzar este día. Te ruego me des la fuerza y sabiduría para enfrentar todos los retos que vienen por delante. Haré todo lo posible para que todo lo que haga hoy sea agradable para ti y de acuerdo con tu voluntad. Un día más para hacer tu voluntad y experimentar la alegría de saber que somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.